nacional, el programa que es La Voz de los que no tienen voz. Damos comienzo a este programa de día viernes, cerrando la semana. ¿Cómo está usted, Rubén Giovannini? ¿Cómo anda? Muy cansado, pero muy bien. Bueno, me alegro. De salud, por lo menos. Vio, Ángel de Luca estaba con 32 grados en San Luis. Se la busca él. Cuando hace frío acá se va al Mediterráneo a tomar. Es especial. Él dice un distinto. Dice San Luis, pero para mí que está por allá, por Marbella, por esa zona. No tiene guita, hace lo que quiere. Vamos a comenzar este programa. Va a Italia, va a visitar al tío. Le muestra la foto mía y dice que el hermano, qué sé yo. Bueno, arrancamos. Damos las vías de comunicación. Usted llámenos al 4535-5999, 4535-5999. Hay mensajes pendientes del día de ayer. Los vamos a pasar. Cuando retornemos ya avanzaremos sobre los cumpleaños, si es que los hay del día de hoy, ya los vamos a ir diciendo. Daniel Espínola, operación técnica, puesta en el aire este programa. Le pido que me ponga al aire los mensajes, por favor. Hola Rubén, te habla Raúl del Bajo. Quisiera saber cuál es el nombre del libro de los traidores judíos. Gracias. Seguramente se refiere al libro que trajo ayer Rubén Giovannini, en cual leyó un párrafo, que era de Fabián Spoliansky, La mafia judía. Fabián Spoliansky. Sí. Y en La mafia judía. La mafia judía en la Argentina. En la Argentina. Exactamente, un libro que lamentablemente creo que está agotado. No se consigue por ningún lado, pero es un libro que digno pero de leerse. Puede buscar, porque a lo mejor hay alguna persona que lo está vendiendo en... Claro, porque es digno de leerse, porque realmente es un libro que es más por quién lo escribe y los nombres y personajes que él da de la colectividad que pertenecen a esa... A su colectividad. No, supuesta, no por eso, a la colectividad a la cual él pertenece, dije. Pues sí, por eso. Sí, a la cual él pertenece. No lo estoy mintiendo, sino que estoy reafirmando que es una persona que viene de las entrañas de lo que está escribiendo. Claro, y que conoce el tema y que da nombres de muchos personajes. Entre ellos de ese que... Brotherson. Brotherson, sí, me suena. Sí, me acuerdo. ¿Se acuerda? Hay uno que hasta la prima de... Hasta la sobrina de él le prohibió el uso del apellido, ¿se acuerda? Sí, pero no era Brothers. No, ese era otro. No. Ese era Blecher. Por eso, cuando hablamos de todos estos personajes, que él los conoce muy bien porque son de la colectividad, y desarrolla, por un temor que él tiene de que le echen la culpa a toda la colectividad, las perradas que hacen. Cierto, por ahí habla de Midling, habla de ¿cómo se llama el otro? El que está con el deporte también. Einstein, que es el dueño de IRSA, que se ha quedado con todas las tierras, y después habla también de otro... Últimamente, uno de los últimos emprendimientos que tuvo fue comprar el Mercado del Plata. Claro, Mercado del Plata. ¿Dónde estaba? Y ahora están desesperados en trasladar ATC, que salió cualquier guita a hacer ATC ahí. Ahora la van a trasladar a Tecnópolis. A Tecnópolis, que va a salir otro vagón de guita, porque van a hacer un emprendimiento inmobiliario. Así dice. Ahora yo digo, el pueblo sigue pagando siempre los desquicios que hacen los políticos. Uh-huh. Y bueno, está todo podrido, Jorge, está todo podrido. Repodrido. Parecemos Dinamarca. Pero que Dinamarca es un poroto comparado con nosotros. Bueno. Seguimos escuchando. Buenas noches, Giovannini, hola, Juan Carlos de Seiza, muy bien el programa. Macri fue a China, dijo, no fui a vender a Argentina. Me parece que la fue a recontravender como todos los políticos que son vendidos y vende patria. Yo no estoy ni a favor ni en contra, pero me parece que este gobierno no despierta, está dormido en los laureles, para los pobres no ha hecho nada, todo para los ricos, con las tarifas se están haciendo los tontos. No tenemos gobierno, no tenemos seguridad, no tenemos cada día un caso de inseguridad, la nuca no se puede andar más, es una vergüenza. Giovannini, es un desastre. Lo que está haciendo este gobierno es una película de terror. Chao, gracias. A Rubén te habla María Clara de Sarandí. Escúchame, te escuché decir que van a privatizar el Banco Provincia. ¿Y qué riesgo tenemos los que cobramos las jubilaciones así? Yo cobro allí, en el Banco Provincia en Sarandí, en 1500. Por favor, ¿me podés decir algo sobre este detalle, que sobre lo que vos dijiste? ¿Me podés contestar algo? Te lo agradezco. Te mando un saludo. Hola, Rubén Ángel Espínola, Tiempo Nacional, Audiencia. Habla Héctor de Chivilcoy. Y sí, es así nomás como fue todo pergeniado perfectamente, como las basuras anteriores, la mugre asquerosa del kirchnerismo, el menemismo, preparó el terreno perfectamente para los desguazadores finales, que es la lacra, lacra terrorífica, murienta que tenemos ahora de las corporaciones, los bancos, y estos cobardes, infames, traidores a la patria, todos estos políticos inmundos, que van a vender al país, mal vender al país a cualquier precio, van a privatizar todo, que privatizar significa regalar, desguazar, desmantelar la patria. Rubén, Jorge, buenas tardes. Como siempre, el móvil desde la Paternal a cargo de Roberto. Te pregunto, Rubén, el libro de Fabián Polaski, el de las mafias judías en Argentina, ¿qué editorial es? Porque me han preguntado si sabías la editorial, por favor, decímelo por este medio, aunque sea. Bueno, la Paternal, seguimos con la Paternal peronista, sin tachos de basura, esos tachos de basura como que tengo en la puerta de mi casa, le van a hacer la guerra al virrey que está ahí en la ciudad de Buenos Aires. Y por último, ¿alguna vez el brigadier Rivadavia, no me acuerdo con qué gobierno militar, fue interventor de la... He escuchado la opinión del expresidente Mujica, totalmente de acuerdo con él. Aquí vienen los políticos a hacer plata, no a arreglar los problemas del pueblo. Conozco gente que pedía ropa y salió teniendo campos por haberse metido en la política. Bueno, deberíamos pensar más antes de votar. Gracias, Betina de Congreso. Muchas gracias a todos los oyentes que dejaron su mensaje. 19 horas, 10 minutos, 22 grados, 2 décimas la temperatura. Quiere Mastronardi, me saluda. Necesita que lo nombren, en algún programa que lo nombren, por lo menos. Marianito. Cuénteme. Arianito, el de los ojos claros. Sí. Dice que las chicas en pergamino... Sí, mueren por él. Mueren por él. Se van desmayando a su paso. Hacen cola para verlo. Y no para bailar, para verlo a él, la pinta que tiene. Marianito. Mirá que hay muchos viejos celosos que te andan buscando con la escopeta, porque los paisanos del campo todos tienen escopeta, ¿eh? Así que ojo, boba, con hacerte el pícaro allá en Pergamino. Bueno, vamos a empezar a hablar. Usted vio que siempre dicen los jubilados no tienen para pagarle, no hay plata, se quejaban. Y algunos infelices que siempre existen. Bueno, ¿y cómo le van a pagar? ¿Qué carajo quieren si no ve que no hay plata, nunca hay plata? Antes que usted empiece, le puedo contestar, porque el libro que me preguntaban dos oyentes, de Fabián Spolianski, La mafia judía en la Argentina, está, decíamos que estaba agotado. Es una edición propia, según puede verse acá, pero si lo buscan en internet, ahí está en PDF, así que lo pueden leer por internet. Si bueno, quieren. Ya está la respuesta. Entonces, que lo busquen en internet por PDF y ahí lo pueden leer. En el www.radioislam.org, ahí lo pueden encontrar. Muy bien. Y como decía, cuando iba Vudú a la corte y decía, y no hay plata para pagar. Después iba Bocio, y bueno, pero no hay plata para pagar. Y la corte, que es muy propensa en creer las mentiras de los gobernantes o de los funcionarios, les creía. Entonces el jubilado se moría de hambre, le pagaban mal, y ahora hicieron una ley pedorra, que después voy a hablar cómo se quieren hacer para arreglarlo, pero que no le arregla el problema al jubilado, es decir, no es una se la arregla a medias porque no le da a él lo que le corresponde, por lo tanto lo va a seguir jodiendo. Con la agravante que le quieren hacer firmar que renuncia a su derecho una barbaridad jurídica, porque nadie puede renunciar a sus derechos. Pero el mismo 14 bis lo dice. El Estado garantizará la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. Eso es lo que dice. Entonces, ¿cómo le va a hacer renunciar el derecho que tiene en el artículo 14 bis? Eso es una ignorancia total jurídica. Sin embargo, la Corte todavía no se ha dado cuenta de ese detalle. Entonces, yo les voy a decir por qué no hay plata. Más allá de las denuncias que yo he hecho permanentemente con respecto a la desidia del ANSES, no reclamando las deudas que hay de diversos personajes y de diversas empresas, empresas que nunca cumplieron con la ley y no hacen los aportes como corresponde, ni cumplieron con la ley que les obligaba a depositar cuando adquirían o concesionaban las empresas del Estado, de depositar el 30% bruto de la operación en un banco a nombre, en el Banco Nación Argentina, una cuenta especial, en nombre de la Seguridad Social. No cumplió nadie y el ANSES no la reclamó. Pero aparte de eso hay otras cosas, como el aumento al pulso telefónico, que tampoco nunca lo aportaron, y el pueblo lo siguió pagando, y lo sigue pagando hasta el día de hoy. Pero hay cosas, con, por ejemplo, citar a indagatoria a Báez y a sus hijos por evasión de aportes patronales. El ex juez Ezequiel Verón de Estrada llamó a declarar al empresario, aparte de su familia y a otras 25 personas vinculadas a Austral Construcciones. El juez en lo penal económico al detenido Lázaro Báez a una nueva indagatoria, esta vez por la presunta evasión de aportes patronales a sus empleados. La medida alcanza también a los hijos del empresario Martín Leandro y Luciana. Según determinó en principio el juez Ezequiel Verón de Estrada, los mencionados eludieron pagar unos 33 millones de pesos a trabajadores de 16 empresas del conglomerado encabezado por Austral Construcciones. Todos están imputados por la presunta apropiación indebida de recursos de la Seguridad Social y se trata de aportes previsionales desde el año 2010 que habrían sido aludidos por la empresa para canalizar ese dinero a otro destino, según consignó la agente DIN. La agencia DIN. En el mismo contexto, otras 25 personas que fueron presidentes y representantes legales de las compañías también serán llamadas ante la justicia. Las indagatorias se extenderán hasta fines de noviembre. Ahora yo me pregunto, estos son los empresarios que hacían negocio con el Estado. Bocio no sabía la deuda millonaria que estos sujetos tenían o estas empresas tenían con el ANSES. ¿Por qué se le seguía dando obra pública si sabían que eran deudores? Porque lo mismo, qué casualidad, lo mismo que pasó esto, que hizo esto, hizo Garfunkel y Spolsky, que tenían sus medios y no aportaban y recibían terribles subsidios por parte de la Secretaría de Prensa para sus periódicos, para sus medios de publicidad. También le pasó, lo hizo lo mismo, Cristóbal López. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una asociación ilícita entre los que manejaban el Estado y estos grupos de fascinerosos que vivieron estafando al pueblo argentino, porque los jubilados son pueblo argentino, no son caca, no son animales, son personas, y por lo tal están siendo estafados por toda esta manga de fascinerosos. Y ahora se dieron cuenta, ahora que ya está en quiebra, que tiene todo. Y entonces, ¿sabe qué le van a dar al ANSES? Van a recuperar 2 mangos con 50 y al ANSES le van a dar caca, como siempre. ¿Y cómo va a haber plata si los tipos reciben subsidio tenían cientos de empleados y no aportaban a las cajas. Y no había nadie que controle. Entonces, ¿qué es el ANSES? El ANSES es el quilombo nacional que tenía cualquier cantidad de inútiles, empleados con salarios 10 veces mayores que lo que cobra un jubilado y no eran capaces de controlar este tipo de evasiones que tanto afectaron al sistema. Por eso a mí cuando me dicen hay que dar tiempo, el tiempo que lo den los que le sobra el tiempo. Yo no pienso dar tiempo a nadie, porque cuando se le da tiempo es cuando aprovechan para vaciar la Argentina. Les guste o no les guste, no hay tiempo para nadie, porque a esto que yo estoy hablando tampoco lo solucionó este gobierno. Porque sigue con las mismas mañas, con la misma soberbia y con las mismas transfugadas que hacían los otros. Ahora voy a hablarles de la Argentina podrida, repodrida, infectada, de lo que pasa en la Argentina. Hace pocos días en el Colegio Carlos Pellegrini dieron una charla propiciando las pastillas para el aborto. Después niegan, porque eso es lo más trágico de todo esto, después niegan, pero las propagandas no las hace uno, estaban al público, explicándole a los chicos cómo matar, chicos de 13, 14, 15 años, explicándoles cómo, qué es lo que tenían que hacer para abortar. Eso y enseñarles a matar es exactamente lo mismo. Yo pregunto, ¿algún juez tomó? ¿Algún fiscal tomó cartas en este asunto? Ninguno. Entonces, cuando esto ocurre, cuando esta malformación de los jóvenes ocurre, ocurren cosas como las que ustedes se van a reír, pero yo se las tengo que contar. Una madre dejó a su hija de 4 años durmiendo en el auto para ir a un hotel con su pareja. Va con su pareja, con un hombre. No sé si sería la pareja o sería... Pero dejó a su chica durmiendo. La chica se despertó, empezó a llorar, a pedir auxilio. Todo el mundo fue a buscarla y después ya volvió del hotel y se hizo cargo. Esa es la responsabilidad que se va adquiriendo cuando las enseñanzas desde chico son libertinas. Fíjense que, por ejemplo, hablan de cambiemos, de cambio. Cambiemos viene de cambio. Vamos a ver qué se cambió. El director de Vialidad Nacional lo cambiaron. Se llama Javier Iguacel. Paga con fondos públicos un curso de oratoria de 25.000 pesos mensuales. Con plata que de todos los que se están cagando de hambre. Cuando digo de todos los que se están cagando de hambre, incluyo a todos los argentinos. Él paga un curso de oratoria. Debe querer aprender oratoria para saber engañar muy bien a la sociedad a la que va a seguir cagando. Porque ya lo está haciendo y todavía no tiene el curso de oratoria. Yo decía que toda causa origina un efecto, ¿no? Hace rato que vengo hablando de esto y diciéndolo. Imperial Core son neumáticos, se fabrican aquí, concretamente en Gualeguaychú. Empezó a despedir personal por la importación que se está haciendo de cubiertas. Cuando uno importa, viene la competencia y entonces, ¿qué hace? Afloja el trabajo a los argentinos. Y ese trabajo que le afloja a los argentinos significa hambre y miseria para la familia de los argentinos que pagan las consecuencias quedando cesantes o con sus pensiones. OCA, una empresa de correos, tiene un grave conflicto gremial porque hay 7.000 trabajadores que hace 2 meses que no cobran. Y después se quejan si la gente hace paro, si los pueblos se defienden, si los trabajadores reclaman. Estos negros de mierda, siempre cortando calles, siempre haciendo quilombo. Pero no ven que el que de arriba los obliga, el que no cumple con las leyes los obliga, el que se caga en todo, inclusive en la familia de esos que cortan las rutas. En fin. Tenemos que paralizan la producción en Cristales San Justo. No pueden enfrentar los costos. El gas mensual de 300.000 pesos se le fue a 950.000 pesos. Hasta marzo, todo el personal no tiene trabajo. No lo invento yo, ¿eh? Le estoy dando lugares, averígüenlo. Entonces, ¿qué tiempo puede dar uno cuando ve estas cosas? Solamente un estúpido puede callarse la boca y no decir lo que está viendo. Shell evalúa vender sus estaciones de servicios. ¿Y cómo no la va a querer vender si eso es un kiosquito ahora, que tienen Aranguren manejando la torta? Pero lo peor de todo, que Aranguren... Hablaban de la soberbia de Cristina y de los kirchneristas, pero no hablan de la soberbia de Aranguren, que maneja el Estado Nacional como que se les canta el culo y dice lo que a él se le antoja y en definitiva... Yo tengo un poco de miedo, porque está empezando a hacer calor y nos vamos a quedar sin... No, pero no es un problema decir... Si de los cortes, ya sabemos que si caen 4 gotas, hay corte de luz. Si hay calor, hay corte de luz. Si hay frío, hay corte de luz. Pero entonces... Lanús, Avellaneda, hoy. Hay 5 días hace que no tiene luz. Por eso te digo. Pero la soberbia de él lo lleva a tal punto que dice... Hubo una reunión con asociaciones de usuarios por el tema de los aumentos tarifarios. Y ¿sabe qué dijo? Mirá qué seguridad tiene... con la justicia argentina. ¿Qué seguridad puede tener uno para recurrir a la justicia cuando el ministro le dice, bueno, hagan juicio si quieren? Esa es la soberbia de mierda a la cual nos acostumbran. Lo que pasa es que no lo está tratando como el pueblo a quien le debe rendir... Pero claro, si el soberano es el pueblo, no son ellos. Pues, los trata como empleados, como trata a sus empleados en sus empresas. Y no sé si los trataría también, porque acá estos son empresarios, no eran, eran grupos de empresarios como esta gente, de 300.000 a 950.000 pesos que tienen que pagar de gas, y eso es un elemento, es una herramienta de trabajo que ellos necesitan para seguir produciendo. ¿Cómo van a producir con ese costo? Entonces, ¿van a parar la inflación? Y le aumentan a los empresarios de una manera tal que lo que fabrican, porque lo necesitan para fabricar, lo que ellos hacen... Van a parar la inflación porque no va a haber consumo. Por eso van a parar la inflación. No, porque se va a morir... A costa del pueblo. Se van a morir todos los argentinos de hambre. Este es el tema. Bueno, estas son las cosas, lo que yo pude recabar así muy, muy, muy por arriba, de las cosas que pasan. Pero lo que más me cago de risa yo, y creo que el pueblo argentino debe estar anonadado, de lo que pasó con los barriles de efedrina, 250 kilos, en Ezeiza, en un galpón fiscal, bien custodiado, en la aduana, sí, pero un galponcito fiscal ahí, bien cuidado, protegido, que nadie lo fuera a tocar. Una de dos, lo estaban preparando para exportarlo, o lo cuidaban ahí para que cuando se calme la tormenta, lo mandamos afuera o nos lo llevamos a otro lugar para poder después seguir fabricando. Ahora, inmediatamente que se tomó conocimiento del allanamiento y salió todo en todos los periódicos, en todos lados, lo que había sucedido, que la jueza Servini de Encubría había... ¿Cómo se llama la jueza? Servini de Encubría. Ah. Yo, como siempre, tengo en la cabeza el encubrimiento. Servini de Encubría. Había... allanado y había descubierto esto, inmediatamente sale la ministra de Seguridad diciendo que ella sabía hace 10 días que la denuncia estaba y que... Digo, sí, sabía hace 10 días. ¿Por qué no se decomisó eso y se lo entregó, se lo puso en manos de un juez? Bullrich dijo que sabían desde mayo. Bueno, por eso. ¿Y desde mayo qué hacía eso, esperando ahí? Porque eso, hay una juez que investiga el tema de la efedrina. Descubren, en mayo, supuestamente ya lo sabía, 10 barriles con 250 kilos de efedrina. Sin embargo, la juez se entera porque un anónimo le dieron al que era el director de usina, que o casualidad ella le hizo la denuncia ante Macri para que lo echaran, o por lo menos para que lo sacaran de del cargo que él tenía. Y resulta que aparece ese sobre, allanan, encuentran 200 kilos de efedrina. Y, pero yo lo sabía de hace, desde mayo. Y yo pregunto, si sabía desde mayo, ¿por qué no se lo puso en mano del juez? Le dijo, señora Romilda Servini de Cubría, para su conocimiento, hemos detectado, hemos allanado, hemos encontrado, o sabemos que en tal lugar hay, permita usted un allanamiento de una orden judicial de allanamiento para nosotros poder recuperar lo que suponemos, o por lo menos lo que sé con seguridad que está ahí, porque ella dijo saberlo con seguridad. En lugar de que esperar que por un anónimo se descubra. Eso te demuestra o que es una mentirosa y una idiota al mentir, o que es cómplice también del narcotráfico. No hay otra alternativa. Por otro lado, no solamente se encontraron los 10 barriles, sino que sean en Moreno y en San Martín, encontraron 3.700 precursores químicos, 3.700 kilos de precursores químicos, aparte de eso. Ahora, fíjese usted una cosa, qué casualidad, ¿no? En el día de ayer, la noticia se lee hoy, la morsa se la tomó a Turquía. No sé a quién se refiere. ¿No? Bueno, Aníbal Fernández se fue a Turquía. ¿Y sabe cuál era la noticia? Que se perdió porque había neblina. No, la noticia era que lo sacaron del Salón VIP, que fue al Salón VIP y le dijeron acá no puede estar y lo echaron. Esa era la noticia, pero él se fue y está seriamente sospechada en el juzgado, precisamente, que interviene en el tema de la efedrina. Quería aclarar estas cosas para que más o menos se den cuenta lo que vive la Argentina. A causa de lo que es la inseguridad, de lo que es la violencia, de lo que es la droga, Rosario estaba en pie de guerra, no estaba todo Rosario en la calle. Sí, sí, sí. Protestando por el tema de la inseguridad. Pero es una garantía constitucional que no tiene nadie, que no puede gozar nadie. Entonces esas son las garantías que tiene el pueblo y que los políticos no la... tenerla. No, las tiene. Lo que pasa es que no se las cumplen y por lo tanto, ¿qué se quejan si la gente sale a la calle? No, yo no me estoy quejando, estoy... No, te digo, porque hay muchos que se quejan. Entonces cuando vos salís a la calle, siempre alguna razón hay. Si es jubilado, ¿vos te crees que quiere estar ahí, los espartanos, yo mismo, vos te crees que yo quiero estar todos los jueves gritando y puteando? Supongo que no. Yo lo que quisiera estar en mi casa, tranquilo, de vez en cuando los jueves, sacar a mi nieta a pasear, ver, bueno, ella a la mañana tiene el colegio, pero cuando sea en la tarde, esperar el mediodía que saquen, bueno, vamos, y me la llevo por ahí. Y no puedo, ¿por qué? Porque tengo que estar peleando por los derechos míos y por los derechos de ellos, porque mañana ellos van a sufrir lo que sufro yo. Y con respecto a eso, quiero decirles una cosa. Mire, si yo contara con todos los que me llaman diariamente para pedirme que le explique esto, que le explique aquello, que le explique lo otro. Si yo contara con todos aquellos que vienen a verme para preguntarme cosas, para que los asesore, para... Si yo contara con todos aquellos que me llaman al programa, si yo contara con todos esos, un día jueves solamente, en la puerta de la corte, estoy seguro que hace rato ya podríamos haber conseguido que la corte se expidiera con la acción de clase. Pero lamentablemente son siempre los mismos. ¿Se acuerdan de mí cuando necesitan asesoramiento? Desesperados mucho porque quieren ver cómo cobramos, ¿ves? En lugar de preocuparse por defender lo que es de ellos. Por eso les digo que a veces estoy cansado. Y si sigo... Y otra de las cosas que revela eso es que está muy mal explicado a propósito, ¿no? Está muy oculto lo que están haciendo con... Vos sabés que yo a esta ley tiene muchas fallas. La primera que yo veo... desde el punto de vista jurídico, y lo consulté con 10 abogados. Y los 10 me dijeron, tenés razón, loco, ¿cómo te diste cuenta? Y, pero muy simple, ¿cómo no me voy a dar cuenta? Si la Constitución es clara, dice, el Estado garantizará la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. Es decir, vos no podés renunciar a tu derecho. E irrenunciable. Después habla de jubilaciones y pensiones móviles. El salario del trabajador se suplanta cuando vos te jubilás con el haber jubilatorio. Por lo tanto, es supletorio del salario. Y eso es propiedad privada. No te la pueden tocar. A vos te la están tocando. Te violan el artículo 17 de la Constitución Nacional porque te están sacando algo que es tuyo. Y después te violan queriéndose hacerte firmar una renuncia a tu derecho, un derecho que la misma Constitución dice irrenunciable. Yo estoy estudiando el tema para ver que cobren, agarren y después le mete el juicio de nuevo. A ver si tiene culo la Corte de decir que un derecho que dice la Constitución que es irrenunciable, ellos lo hacen renunciable. Porque una ley que no obliga no es ley, señores. Por eso te digo... Yo estoy tranquilo, estudiando, viendo, buscando aliados, buscando gente, a ver que me ayuden un poco con toda esta titánica pelea, que no es fácil. Fíjate vos cómo está la Argentina, la deuda social. Uno de cada 5 chicos tiene problemas de nutrición en el país. Sí, lo leímos ayer ese. Ayer lo leímos, sí, sí, bueno. Sí, sí. Avancemos con eso. El poder adquisitivo cayó un 10% desde que asumió el nuevo gobierno. Ahora sí. El nuevo informe del CIPA registró que el poder de compra de los salarios de los trabajadores formales privados, es decir, los menos vulnerables, cayó entre el 10 y el 11%. Cabe aclarar que estos empleos son los menos vulnerables, están registrados y con alto grado de sindicalización, que protegen sus derechos laborales y negocian paritarias. ¿Qué le depara el resto? El nivel de ajuste a sus salarios ha sido de tal magnitud que en los primeros 7 meses de gobierno de Cambiemos han caído entre un 10 y un 11% en términos reales. Es decir, que cada trabajador formal, privado en la Argentina, puede comprar hoy entre un 10 y un 11% menos de bienes y servicios que solo hace 7 meses. Eso es lo que revela el informe del Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA. En los cuadros del informe se pueden observar la variación nominal de los salarios de los trabajadores formales privados de todo el país. Cabe aclarar que los meses de diciembre y junio contienen los pagos de los respectivos medios aguinaldos, por lo que obviamente resultan mayores que el resto, pero son perfectamente comparables. Como se puede ver claramente, los salarios en los primeros 7 meses de gobierno de Cambiemos incrementaron en un 14.5%, pero la inflación alcanzó niveles que casi duplican estos valores. Eso es lo que aclara el informe. Y para comparar el ingreso nominal y llegar al real, se utilizó el IPC Buenos Aires y el IPC Congreso, que concluyeron con una inflación en los mismos 7 meses del 29% y el 27% respectivamente. Este desfasaje entre salarios nominales e incremento de precios ocasionó la caída real de los salarios. Es por ello que el CIPA concluye que el salario perdió en términos reales entre un 10 y un 11.4% en los primeros 7 meses de gobierno de Cambiemos. ¿Quiere que escuchemos mensajes? Si nuestro operador quiere y nos asevera que sí, que tenemos mensajes, los ponemos en el aire. Adelante. Llámenos 4535-5999 y recuerde que estamos hasta las 20 por AM650, Radio Belgrano. Hola, buenas tardes. Soy Cristina de Almagro. Les quería informar, ¿ustedes sabían que los docentes de provincia, suplentes, ya sea maestros de música, etcétera, cuando tienen un cargo por primera vez, cobran a los 3 meses? Y si ya termina ese cargo y tienen otro, en otro colegio distinto, también van a cobrar a mínimo a los 60 días. Esto pasa hoy en el distrito de San Isidro. En Capital es distinto, solamente en el primer cargo. Hola Rubén, Macri, un día muy, pero muy triste para los trabajadores argentinos, para los trabajadores de los pueblos también, hermanos. Murió un albañil, murió un colectivero. Total, para los macristas es un boliviano, un paraguayo, un santiagueño, un correntino. Cuando el general Perón decía que nosotros los trabajadores éramos la columna vertebral del movimiento, que éramos la columna vertebral de la nación. Un día de luto, un día muy triste para todos los trabajadores. ¿Quién nos cuida? ¿Quién nos proteja? Un abrazo, Rubén. Sos el pensamiento de Perón hecho acción. Buenas tardes para Univisión, mi compañero Rubén Yaniri. Esta décima, Alelio Marte, mañana cumpliría 105 años. En Bonifacio nació la querida Nelly Omar, la debemos recordar por la lucha que libró. Sus canciones nos dejó de melodía infinita que hoy en el pueblo palpita y hoy... Sí, buenas tardes, señor Giovannini. Hablo Aurora de Berazategui. La palabra de Dios dice, el que no trabaja, que no coma. ¿Y hoy sabe qué contesta la gente? El trabajo es sagrado, no lo toques. O si no dicen, el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. ¿Por qué nadie quiere trabajar? En esas ollas populares usted lleva 2 palas y le tira por la cabeza, ¿eh? Buenas tardes, gracias. Ah, Rubén, un buen programa, Ceja. Siempre le escucho a este compañero de Chivilcoy, Héctor. Tiene razón, sobre todo cuando habla contra Menem, porque Menem nos vendió por 2 pesos el país. Es que yo eso no me olvido. Inclusive a mí me embromó con el... hasta el asunto del sueldo, cuando me sacó por 7 meses estuve sin cobrar un peso, y después cuando me reintegraron salí cobrando menos de la mitad. Es que yo no me olvido de lo que me hizo ese atorrante del salariazo. Bueno, fíjate vos cómo estará la Argentina con respecto al control de los que debe hacer el Ministerio de Trabajo con la explotación, ¿no? Después hablan de derechos humanos, van a los congresos internacionales, tenemos un montón de tagarnas. Tagarnas se utiliza mucho en los cuarteles, porque es la pólvora mala, la pólvora esa que no sirve, pólvora húmeda, que no permite que explote el proyectil, la pólvora para impulsar el proyectil. Entonces te dicen tagarna, inútil. Bueno, ahí tenemos un montón de tagarnas. Al pedo los tenemos, porque si ellos fueran realmente defensores de los derechos humanos, no podían pasar estas cosas como la que aquí se publica. Ocurrió en una finca de Colonia Santa Rosa. Eran oriundos de Formosa y habían sido traídos por un proveedor de mano de obra agraria. Detectan a 33 aborígenes explotados que no comían desde hace 2 días. El Ministerio de Trabajo realizó una nueva denuncia penal por trabajo infantil y reducción a la servidumbre luego de un operativo realizado por Policía de Trabajo en el paraje Saucelito, finca El Tipal de Colonia Santa Rosa, donde se comprobó que 30 trabajadores aborígenes y 3 menores estaban realizando tareas de desmonte en condiciones infrahumanas. Todas las víctimas eran oriundas de la misión Sombrero Negro de la localidad de Bermejo, en la provincia de Formosa. Desde allí habían sido trasladados a Salta para realizar el desmonte de la finca, propiedad del empresario José Martín. Los inspectores comprobaron que los trabajadores no solo no realizaban tareas en condiciones de extrema precariedad, sino que además declararon que hacía 48 horas que no comían y no contaban con agua potable, según informaron desde la cartera laboral. Y durante el operativo, los aborígenes explotados relataron que se los trasladó en forma hacinada desde su lugar de origen a Colonia Santa Rosa por Guido Roberto Matías Bea, quien se encuentra inscripto en la FIP con la figura de proveedor de mano de obra agraria. Ante la situación, los inspectores del Ministerio de Trabajo se contactaron con la Municipalidad de Colonia Santa Rosa para que se les suministrase a los trabajadores comida, agua, ropa de abrigo y otros elementos, y también procedió a radicar la denuncia penal correspondiente por trabajo infantil ante la delegación de la Fiscalía Penal de Colonia Santa Rosa. Paralelamente, el Ministerio de Derechos Humanos tomó intervención y se encuentra brindando asistencia a los menores y también a los adultos. El Ministerio de Derechos Humanos. Ministerio de Derechos Humanos. Vamos a hablar ahora también de del Ministerio de Derechos Humanos y de lo que pasa con los chicos. Niños, a partir de los 5 años cosechan en jornada de hasta 10 horas, según denunció la ONG Argentina Un Sueño para Misiones, que ha lanzado una campaña, Me Gusta el Mate Sin Trabajo Infantil. Un documental ha puesto a Argentina en el punto de mira al denunciar casos de trabajo infantil en los campos de yerba de mate, infusión que forma parte de la cultura del país sudamericano y considerado su bebida nacional. La cinta muestra cómo los niños sobreviven alimentándose únicamente un par de veces al día, muchas veces con reviro, un plato típico de la zona que se cocina al fuego con harina, aceite y sal, y que le sirve para aguantar la jornada de 10 y 12 horas de trabajo. Me Gusta el Mate Sin Trabajo Infantil, creado por la compañía audiovisual Posible y presentado recientemente en el Senado argentino, nació fruto de la campaña promovida por Patricio Campo y Jorge Cordi para destapar las condiciones de pobreza que afectan a los tareferos o recolectores del mate. Los creadores de la campaña son los componentes de la ONG Un Sueño para Misiones, con la que comenzaron llevando libros a las familias sin recursos de la provincia hasta que descubrieron el entramado del trabajo infantil que existía en los yerbatales y que afirma tiene cientos de años. Eso de que tiene cientos de años, en la época de Perón seguro que no existía estas cosas porque no lo permitían, y mucho menos estando Eva Perón viva. Viven entre cañas. En 2013 hubo un accidente en el que volcó uno de los camiones que venía de la cosecha de Misiones, que transportaba a 14 menores, de los que murieron 3 niños, narra Ocampo. La abogada natural de Misiones acompaña a los productores del documental por los campos de mate de esa provincia, donde, como explicó, los chicos de 5 años en adelante acompañan a sus padres en las cosechas en las que viven mientras trabajan, recolectando yerba mate en un principio como un juego. Muchos de ellos vienen de generaciones tareferos, quienes cosechan la yerba y viven en improvisados habitáculos construidos entre tacuaras, cañas autóctonas y lonas. Carecen de baños y de letrinas, de forma que se bañan en los arroyos, pero muchas veces no pueden bañarse ni beber agua en la que dura la cosecha, expresa. Mediante una propuesta de ley por un consumo responsable del mate, proponen crear un sello de garantía que asegure que al adquirir ciertas marcas de yerba se está comprando un mate producido por tareferos que cuentan con condiciones laborales dignas. La política cambia las cosas que el pueblo quiere que cambie. Es la sociedad la que tiene que decir a los políticos que no aceptamos un país con chicos trabajando y mucho menos de explotación laboral, opina. Bebida con cientos de años. El mate, bueno, esto ya sabemos que el mate tiene muchos años en la Argentina. Y dice que vamos, la riqueza de Iguazú frente a los campos de mate, como parte de la campaña, crearon una petición de firmas en el portal web Chang org denominada Elegimos Productos Libres de Trabajo Infantil, que tras la publicación del documental cuenta con algo más de 62.000 firmas. Martín Parlato, uno de los fundadores de Posible, se trasladó hasta Misiones para poner voz a los casos de explotación, trabajo y desnutrición infantil que Ocampo y Cordi denunciaban. Parlato recalca que le llamó la atención fue el contraste entre la riqueza de las cataratas del Iguazú y los campos de mate, a solo 10 kilómetros de distancia, en la que reconoce que hay un abuso de las autoridades en los campos y porque eso es necesario ejercer una presión sobre el Estado. El documental que espera presentar en el Festival de Cannes el próximo año llegó hace unos meses hasta el Papa Francisco, quien recibió a Parlato y a la modelo Valeria Massa, madrina de la compañía, en el Vaticano, donde recabaron su apoyo en la protesta. Desastre. Es la Argentina que nos han dejado. Y todavía quieren sacar más. Quieren sacar más leyes, quieren sacar más explotación, más... Menos derechos. Fíjate vos. Mirá hasta dónde estarán, dónde serán perversos. Lo que yo te señalé es lo más básico. No tenía que haberlo dicho porque se van a avivar y van a hacer cualquier tramoya para tratar de evitar. Pero como ya está la ley, dice, no puede ser que un derecho que está en la Constitución